acribilló por la espalda a 45 campesinos, casi todos mujeres y niños, mientras rezaban en una iglesia del pueblo de Acteal, en Chiapas. Porque ha llegado el momento de llamar a las cosas por su nombre. Radio Bronca, en la 104.5 de la FM. Bé, bona tarda. Tornem a estar aquí un dimarts més al programa Judici a la Justícia a Ràdio Bronca, el Dia Llibertari de Barcelona. I avui dimarts, després d'un parón d'una setmana, que la setmana passada no vam fer programa perquè jo estava fet un cristo a casa amb febre i demés, per sort no era èbola, no era aquesta de moda. I avui ja un altre cop ja recuperats i amb ganes, doncs aquí estem per tornar a fer el programa Judici i la Justícia, que estarem amb vosaltres doncs ara a les 7 fins a les 9 de la nit. I començarem com sempre doncs fent una petita presentació del programa. Saber, no, que Ràdio Bronca ens podeu escoltar al 104.5 de la FM, també ens podeu estar escoltant per internet des de la pàgina web www.radiobronca.info. I dir que aquí també a la part d'internet doncs també hi haurà els podcasts, que també podeu escoltar el programa que vulgueu en el moment en què vulgueu. I avui també tenim el telèfon, que és el 93 359 4900, per qui vulgui trucar. Ja sabeu que ens encanta que ens truqueu i que digueu la vostra en directe al programa quan, en el moment que tingueu ganes durant aquestes dues hores de programa. I avui, doncs, com últimament, portem un àudio. Un àudio que es titula Trabajo en prisión, trabajo esclavo en el siglo XXI. Amb aquest àudio, que durarà aproximadament una hora, doncs farem la primera part del programa. Després doncs ja continuaré jo fent altres temes, com pot ser doncs parlar d'un pres, en aquest cas un pres polític basc, que està amb risc de morir dintre de la presó. Després tenim altres temes com, bueno, una carta d'Emilio Sánchez del Peso, que ja vam parlar fa unes setmanes d'ell, que continua en vaga de fam, ja porta 49 dies, en contra de les tortures. També doncs estan, bueno, arribant altres informacions, com un atac feixista amb una ràdio, que es diu Ràdio La Granja, a Zaragoza, i altres coses. Si ens va donant temps, doncs anirem comentant al llarg del programa. Ara doncs començarem amb això que us deia, aquest àudio, Trabajo en prisión, trabajo esclavo en el siglo XXI, que és una conferència sobre com està regulat la feina dintre, la feina dintre de la presó, i intentant respondre preguntes com s'aplica l'Estatut dels Treballadors, qui es beneficia de la feina de les persones preses, quina és la realitat dels abusos soferts per persones preses treballadores, tenen conseqüències per exigir els seus drets, s'intervé la inspecció de treball i quin paper juguen els sindicats, entre altres. Aquesta xerrada doncs la porta el senyor Valentín Aguilar, que és un advocat expert en dret laboral i coordinador andalús de l'àrea de presons de la APDHA. I com comentem, no, doncs començarem amb aquest àudio. Us deixem ara amb aquest àudio escoltant-lo i després continuarem amb més temes. Fins ara, fins aquí una estoneta. I teóricamente el privado de libertad solo está privado de libertad y nada más, en teoría, en el marco legal y en el marco creado. En la práctica es más bien al contrario, o sea, el preso está privado absolutamente de todo, quizás menos la vida, cuando también, a veces también se pierde por el camino, ¿no? Porque es lo último bueno, pues ya dio 15 años, había una barbaridad de muertos. O sea, que sí que incluso ese bien, pero bueno, en general cualquier derecho que se nos ocurra está limitado en prisión, cualquiera. O sea, no hay ningún derecho que podamos decir que está garantizado al 100% ni al 50%. Bueno, sobre lo que sería el tema laboral, este sería el esquema donde vamos a ir. Lo que se pretendía decir, un poquito de derecho laboral en general en relación a prisión, un poco la ley de pasada, sin demasiada historia. ¿Qué sería, qué es un trabajador en prisión? O sea, la definición. ¿Qué tipo de gestión hay de la relación laboral en prisión? ¿Cómo ha ido evolucionando? ¿Cómo se accede a un puesto de trabajo en prisión? ¿Qué tipo de características tiene el trabajo? La libertad sindical, que es un tema de veces fundamental, que es la clave, la cual nosotros como APHA queremos estar durante todo este año. Hemos trabajado bastante el tema en general de relación laboral en prisión y ahora queríamos estar con libertad sindical, seguridad social y las conclusiones, ¿no? Bueno, la relación laboral, ¿qué es un trabajo en prisión? Bueno, es un trabajo normal y corriente que desempeñan dentro de los muros de prisión. Hay diferentes tipos de trabajadores, están los funcionarios, está carcelero, la policía, aquí dice la policía, pero los que trabajan como personal laboral, que también hay personal laboral externo, también está la Guardia Civil, hay diferentes, pero y después están los trabajadores presos, que es donde nos vamos a centrar, evidentemente, ¿vale? La relación laboral, en general, sabemos que es algo que en teoría se presta para otro, por cuenta ajena, retribuido, por el cual se paga, y con una dependencia, ¿no? O sea, que se van a cumplir lo que se va diciendo por parte del empresario. En este caso, el empresario sería la propia prisión. Formalmente es una entidad pública, pero en definitiva se trabaja para prisión, y ya veremos cómo, sin embargo, hay diferencias bastante importantes con lo que sería un trabajador normal y corriente. Primer punto. Esta situación la desconoce casi todo el mundo. Despierta muy poco interés, y si despierta interés, casi es para decir que porque están trabajando dentro de prisión, o mejor dicho, no porque están trabajando, sino porque se le paga por trabajar dentro de prisión, es la pregunta que la ciudadanía se puede hacer, si la han hecho, ¿no? Que es lo típico, pues que la paguen y cumplan y que hagan todo, y desde luego, ¿cómo lo vamos a pagar? Si hay gente en la calle que está sin poder trabajar, ¿cómo se le va a pagar a la gente que está, ¿no? Ese es un poco el argumento, el punto de inicio, donde está la principal dificultad de este tema. Nadie le interesa. Y los sindicatos, si me apuráis, pues en un momento determinado es una situación muy complicada, porque a veces hay determinadas empresas que se dedican a hacer ERE o reducciones y tal, y después van y hacen el producto bastante más barato a través de otros trabajadores en prisión. Con lo cual, efectivamente, nos encontramos reacciones sindicales o reacciones de trabajadores en las cuales se dice, creamos la guerra dentro del propio colectivo de trabajadores, de unos contra otros, donde hay otros que están haciendo lo más barato, ¿no? También pasa igual con los inmigrantes, pero bueno, en este tema realmente se produce mucho más barato, después veremos el porqué, y por tanto genera bastante guerra. Tiene una premisa ideológica bastante importante, que es lo que hemos dicho antes. Es decir, estamos la gente que pensamos que si se dice que el objetivo es que el que ha hecho algo, ¿no?, pues cumpla la ley, ¿no?, también debería cumplirse la ley en el sentido de que se le respete su derecho laboral, y por otra gente dice que quiere derecho laboral ni que 8/4, que esta gente que trabaje forzadamente y poco más, ¿no? Entonces, esta premisa ideológica determina muchísimo, determina la evolución de si había más presos trabajadores, si había menos presos trabajadores, en función de quién haya estado gobernando y los avances que hayan existido. Siempre pequeño, porque no hay gran diferencia en los gobiernos, pero algunos ha habido. En relación a la privatización del sistema penitenciario, se empieza a privatizar, ahora cada vez más vigilantes de seguridad en las prisiones, o sea, que ha habido un avance, se contrata a empresas externas o personal laboral externo para hacer controles de seguridad, de control de cámaras, de otra serie de circunstancias. O sea, ha habido una especie de privatización importante que no sabemos hasta dónde puede llegar esta privatización, ¿no? O sea, que esto ha ido evolucionando, avanzando, y en todo, en general. Después nos encontramos, bueno, que hay una serie de normas internacionales que dicen que debe respetarse una serie de derechos a los presos, que de luego, y entre ellos el tema de tener una retribución ajustada. Hay diferentes normas, hay una europea y otra de Naciones Unidas, que vienen a plantear estos derechos. En la práctica no se tienen en cuenta, ¿vale? El marco legal, la Constitución, este artículo es maravilloso, e incluso algunas prisiones se dedicaron cuando estaba Mercedes Gallizo, que era bastante, bueno, ella se plantea bastante progresista, se dedicó a ponerlo en muchas prisiones en la puerta. Hay un cartelito súper bonito y, claro, uno le da risa, ¿no?, porque dice, encima no lo pone, ¿no? Bueno, dice, el texto, en definitiva, lo que viene a decir es, si me deja el sistema, porque parece que yo quiero darle para atrás y él quiere ir para adelante, que todas las penas están orientadas a reinserción, o sea, quiere decir que no se trata de una pena cuyo fin sea meramente retributivo, sino que al revés, reinsertar, y que nunca podrán consistir en trabajo forzado. Con lo cual, aquí ya tenemos una distinción de que no se pueden hacer trabajos forzados por la Constitución. Y después viene a decir que se tienen todos los derechos fundamentales, excepto los que se vengan impuestos en la sentencia, que la sentencia nunca se impone restricciones, salvo a lo mejor el derecho que se puede ser elegido y cosas, poquitas cosas se restringen el derecho fundamental entre la sentencia. Y dice el sentido de la pena y la ley de la penitenciaria, que esto, ahí es donde meten todo. La ley penitenciaria restringe poquito, pero el sentido de la pena es donde meten todo. O sea, el sentido de la pena es, entonces el sentido de la pena es de alguna forma que sea aflictiva en general, ¿no? O sea, joder, fastidiar un poquito a la persona que está dentro de prisión para que cueste más. Y lo que sí dice en todo caso es que sí que tiene derecho a un trabajo remunerado y a los a los beneficios de la seguridad social, ¿no? Que es la parte más clave. Por tanto, sí que nos encontramos con que hay un reconocimiento constitucional expreso para tener unos trabajos, el trabajo, ¿no?, como derecho fundamental. Y también dice el derecho a la seguridad social en igualdad de condiciones que el resto de población. ¿Dónde le dimos antes? Le dimos algo a ver si conseguimos que esto no se vuelva loco. A F5 era vale. Bueno. Para nosotros el tema fundamental es que dice derecho a trabajo remunerado, beneficio de seguridad social, ¿vale? ¿Qué pasa? Que Constitucional ha dicho como que esto no es un derecho fundamental que se pueda exigir inmediatamente, sino que esto es algo que es un principio programático. En la medida en que se pueda bien y en la medida en que no se pueda, pues no. Definitiva, que lo que ha dicho Constitucional es rebajar lo que dijo la Constitución a una cosilla que queda ahí, bonita, pero que no tiene nada de que se pueda exigir directamente. Después nos encontramos con que hay dos ámbitos normativos. Está la ley y el reglamento penitenciario. La ley sería la que dice una serie de cosas y el reglamento desarrolla un poquito más en general todo. Entonces, la ley dice que el trabajo es un derecho y un deber del interno, y es un elemento fundamental del tratamiento. Tenemos que recordar que una persona cuando entra en prisión, teóricamente, se le hace un tratamiento para que esa persona modifique su conducta, que sea buena y que se reinserte en la sociedad. Esa es la teoría, ¿vale? Al final, bueno, se persigue adoctrinar un poquito a la persona, con lo cual más bien se consigue poco. Pero eso viene a decir que es un elemento fundamental del tratamiento, es decir, que para tratar a la persona es importante dar herramientas, y herramientas la palabra. Por tanto, sí que sería clave. Después, vamos a ver la modalidad de lo que considera la propia ley trabajo. La ley considera que trabajo es todo, no solo el trabajo estrictamente, sino que formarse profesionalmente, el FP, el estudio y la formación académica, trabajar, realizar ocupaciones que sean parte del tratamiento, prestaciones personales, que esto va a ser la clave, prestaciones personales en servicios y auxiliares comunes de establecimiento y actividades artesanales, intelectuales y artísticas. Por tanto, viene a decir que todo es trabajo en general. Ahora, después de la práctica, vamos a ver que lo que es un trabajo productivo, que es la parte que nos vamos a centrar en esta charla, son los que son los remunerados, ¿vale? Y en teoría tienen que respetar las condiciones de seguridad y higiene. Eso por la parte de la ley. Y ahora nos encontramos con el reglamento, que vuelve a decir lo mismo, sin más, y lo que viene a decir, lo que tenemos que discutir es si se puede sancionar a alguien por no realizar el trabajo. Porque claro, si es un deber, cuando hay un deber dentro de prisión, implica que si no lo cumple, hay una sanción. Entonces podemos discutir sobre si pueden sancionar a alguien por no querer trabajar, que rara vez ocurre. Más bien es si podemos sancionar a alguien por no querer participar en esas actividades que también hemos dicho que es trabajo, esas actividades de hacer cosas formativas o de hacer algún tipo de tal, ¿vale? ¿Qué se hace en la práctica? Pues en la práctica no se sanciona formalmente. O sea, muy pocas veces se pone una sanción a alguien y se dice, pues no querés trabajar. Pero lo que sí se hace es, si usted no quiere trabajar, si usted no quiere participar en programas, si no ha querido tal, pues le vamos a sancionar. Le vamos a sancionar informalmente sin poder acceder a los beneficios penitenciarios, a pesar de que los beneficios penitenciarios no están condicionados a esto, teóricamente. No, lo que te dicen que para los permisos en concreto es no tener parte, ¿vale?, no tener sanciones puestas, tener un determinado grado y que se consiga. O sea, quiere decir que no te obliga formalmente la ley a estar trabajando. ¿Qué es lo que ocurre? Que los permisos y todo lo demás hacen una interpretación muy libre y los juzgados también hacen una interpretación muy libre. O sea, no solamente es lo que diga la ley, sino que además hace falta que los que están en prisión consideren que te va a venir bien, que no te vas a fugar, etcétera, etcétera. Por tanto, al final es una visión muy subjetiva de la prisión y los jueces los amparan, con lo cual al final depende de lo que quieran los trabajadores, bueno, el equipo de tratamiento, lo que quieran los trabajadores de prisión. En prisión hay lo que son las sanciones formales, que es lo que estamos hablando, un procedimiento sancionador con sus garantías teóricas de los plazos y tal, y lo que son las sanciones encubiertas, que sería hacer lo que me da la gana y lo hago vía directa en el tribunal. Bueno, en teoría los únicos que están exentos del deber de trabajar son los aquellos que están impedidos legalmente por fuerza mayor y enfermo. Estamos hablando de las personas que tienen edad para la jubilación, las personas que tienen una incapacidad permanente absoluta total, la gente que está en una incapacidad temporal, la gente que no puede trabajar tampoco en la calle, y la gente que por fuerza mayor, que sería una especie de dejar un espacio para meter a un grupo de gente que no puede trabajar, y los enfermos. Y los presos preventivos sí pueden elegir si quieren o no quieren trabajar. ¿Vale? Estamos viendo el marco, después nos vamos a ir a la vía, a lo de que es el día a día, que es lo más interesante. ¿Vale? Hay una normativa del año 2001 que regula lo que sería esta relación laboral. Dentro de las relaciones laborales encontramos las relaciones laborales normales, o sea, lo que sea cualquier tipo de relación laboral, y eso se regula por el Estatuto de los Trabajadores, y después hay unas relaciones laborales de carácter especial. ¿Vale? Dentro de esas nos vamos a encontrar, hay una que es de artista, otra que es de el tema de empleado de hogar, hay otras que hay deportistas, hay diferentes relaciones laborales de carácter especial, y una de ellas es la de los penados. Por tanto, esta gente está con una normativa específica que hace que no se aplique el Estatuto de los Trabajadores. Solo se aplica el Estatuto de los Trabajadores cuando expresamente la propia normativa diga que se aplica, que no lo dicen las que he pagado otras veces. Por tanto, este colectivo está excluido del Estatuto de los Trabajadores con carácter bastante general. ¿Vale? Y esta normativa afecta a todos los que estén trabajando de forma remunerada dentro de prisión, pero no los que estén en tercer grado. Hay gente que está en tercer grado, o sea, en la calle y trabaja en la calle. Esa gente no. Esa gente, la que está trabajando como empresa del exterior, está en ajena. ¿Vale? Bueno, ya nos vamos a ver un poquito de concepto. ¿Vale? ¿Qué se trataría, qué sería el trabajo en prisión? Bueno, eso. Cuando alguien elabora algún tipo de bien o servicio, podemos elaborar con los uniformes de los funcionarios, el papel que se va a utilizar dentro de prisión, la comida que se va a comer en prisión, lo que se elabore, elaborar bienes, o también elaborar servicios, hacer algún tipo de trabajo, y ya sea bien manual o bien a través de maquinariamente, y dentro de prisión, ¿vale? Y después o se mandan al exterior o se utilizan dentro, ¿vale? Pero que en cualquiera tiene, en cualquier caso tiene un valor económico determinado. O sea, si está prestando un servicio, que tiene un valor económico porque se genera algo. En principio, hasta hace nada, era una actividad que tenía que autofinanciarse porque no se subvencionaba tras el presupuesto general del Estado. Por tanto, tenía que ser autosuficiente. Es verdad que ha tenido un cambio y ahora ya de ser un organismo autónomo ha pasado a tener una jerarquización, una estructura diferente, y al ser una entidad pública, con lo cual no sé exactamente cómo quedará en toda la cuestión. En cualquier caso, está claro que van a intentar autofinanciarse y no van a intentar sacar nada de los presupuestos para esto. Bueno, tenemos que diferenciar lo que son los trabajos productivos, ¿vale?, que esto es muy importante, de lo que son los servicios auxiliares comunes. ¿Por qué digo que es muy importante? Porque se realiza el mismo trabajo y hay una gente que le pagan y a otros no, ¿vale? Cuando, por ejemplo, nos encontramos unos servicios como pueden ser, por ejemplo, el servicio de mantenimiento, que sería pues todo lo que sea reparar las cosas que surjan, o el servicio de economato, que sería pues vender los productos y tal, no sé qué, no sé cuánto, vamos a tener a lo mejor un número de personas determinadas, dos o tres, que están retribuidas. Y hay otro grupo de gente, dos o tres, que no están retribuidas. Entonces, no se sabe bien cómo, por los cupos, cómo tiene que ser el tema, que a los primeros le pagan y al resto no le pagan. Entonces, uno hace un trabajo productivo y le pagan, y otros están haciendo lo que se llama servicios auxiliares comunes. Esto es un absurdo, pero en la práctica es así. Entonces, cuando uno de los primeros sea de baja, pues ya empieza a seguir haciendo lo mismo cobrando. O sea que nos encontramos que el absurdo del cobrar, en determinadas ocasiones, se trata de algo tan sencillo como que el número de gente que quieren pagar esté o no esté cubierto. Por eso estamos diciendo que se realizan incluso el mismo tipo de actividad. Lo que pasa es que unos no conllevan retribución y otros, por tanto, al no tener retribución, no tienen concepto de relación laboral especial. Esto tiene mucha importancia porque el Supremo establece que los que son servicios auxiliares comunes, pues eso no van a tener ningún tipo de derecho, no pueden acudir al juicio laboral, sino que tienen que jugar de vigilancia para protestar lo que quieren, porque no es una relación laboral. Cuando alguien está descontento, alguien quiere reclamar laboralmente, tiene que ir al juzgado de lo social, al menos por el momento, porque existió un borrado, un anteproyecto que quería quitarle ya incluso la posibilidad de acudir al juzgado laboral, sino de lo social, sino que querían mandarlo a vigilancia penitenciaria. Entonces, los que cobran al social y los que no cobran al juego de vigilancia. La diferencia es enorme. En el juego de lo social se ganan muchas cosas, en el juego de vigilancia no vale absolutamente para nada. Es un trámite meramente formal que cubre la espalda, es decir, que hay alguien que está supervisando las condiciones. Mentira. Es un control meramente formal. En ocasiones dan la razón, ¿eh? Es verdad, a veces dan la razón. Pero incluso quien da más la razón es la audiencia provincial, que es quien revisa o se resuelve los recursos contra el juego de vigilancia. ¿Cómo relacionar juego de vigilancia si para bien poco? Y luego el tema laboral, querían darle las competencias para quitárselo justamente al del social, porque el social sí está dando bastante la razón, bueno, bastante. En algunas ocasiones a trabajadores estaba haciendo bastante pupa o le podía hacer daño a la administración penitenciaria. Entonces intentaron reformar. Se quedó parado, esperemos que se quede parado, porque eso ya es una barbaridad. Forma de gestión. Hay dos formas de gestión. Lo hace la propia prisión, es decir, yo cojo a trabajadores y yo entonces voy a organizar la comida y yo mismo me organizo, o yo voy a montar una empresa, prisión, y voy a gestionar lo que sea, ¿vale? Y venderlo al exterior. Eso no se hace. En la práctica no hay gestión por la propia prisión de trabajo. Lo que se hace es gestionar con empresas del exterior, ¿vale? ¿Cómo se hace? Pues coge la empresa, muestra su oferta, quiero que usted me haga no sé cuántos artículos, y entonces la prisión le da los talleres, le pone las instalaciones, le pone incluso la luz a veces y la tal, y entonces baja mucho el precio. Y la mano de obra también se baja. Aquí tienen los presos que tú necesites, le vamos a tener que pagar un poquito, ¿vale? A lo cual vas a tener que asumir de la empresa externa, pero son cantidades irrisorias, después veremos, porque pueden entregar a lo mejor los 100 euros, 80 euros, 70 euros, máximo hay uno que cubra 400, la regla no es esa. La regla está entre 100 y 200, en 50, ¿eh? Pero te trabaja a lo mejor 10 o 11 euros. Claro, por eso es lo de cobrar bastante por debajo del salario mínimo, ¿no? Lo que sí es verdad que ahí la prisión no asume ningún tipo de riesgo, o sea, no va a asumir un riesgo, porque lo que asume es un poquito a lo mejor de poner de gastos, quiero decir, de pago la luz, pago las instalaciones, pero yo no estoy asumiendo riesgo. Si te va mal el negocio, no vendes los uniformes, no vendes lo que estás haciendo, yo no voy a tener pérdida en ese sentido. Prisión pone al tío, el tío recibe el dinero, el preso, y ahí queda la cosa. Y lo que se hace en prisión es puede controlar que el trabajador cumpla con sus obligaciones. Normalmente tenemos en el taller a alguien de fuera, de la empresa, y tenemos funcionarios que controlan por encima un poquito cómo se está haciendo, ¿vale? Lo que sí es verdad que se hace gestión con empresas exteriores, pero también hay gestión que sin asumir el riesgo de la prisión son trabajos para la propia prisión. Es decir, que tenemos, como hemos hablado, de dos niveles. Prisión hace la inversión y hace una empresa externa, que eso no lo hace nunca, lo hemos dicho. Después está la intermedia, que es las empresas que entran. Y después hay una tercera figura, que es cuando se hacen trabajos para la propia prisión, ¿vale? Pero no es hacia afuera, sino hacia adentro. Me hago la comida, hago el mantenimiento, hago la pintura, hago el tema de hago de lavandería. Entonces yo mismo me lo quiso y yo me lo compro, ¿vale? Entonces, en el 2011, que fue la última data oficial que tenemos, pues hablaba un poquillo para que hagáis la Confección Industrial tenía 175 trabajadores, Carpintería Metálica tenía 74, Arte Gráfica 23, de Madera 21, ¿vale? De Cocina tenían. Y después gestión realizada por la propia prisión, que aquí sí teníamos bastante más, que eran 1.711 de cocina. Aquí es donde tenían más trabajadores, ¿eh? Sobre todo el tema de autococinarse, auto hacer la comida, de panadería para hacer el tema del pan, el tema de mantenimiento tenía muchísima gente, y economatos, que es todo lo que suponga vender. Ahí está la fuente principal de trabajadores propios de prisión. En total están hablando de unos 12.000 presos, ¿vale? En lo que estaban trabajando. Es un número bastante importante, 12.000 personas trabajando en un tamaño importante. Yo no sé qué número ocuparía, pero vamos, que bastante. 12.000 personas trabajando formalmente para una misma entidad, porque aunque sean con empresas externas, el contrato se hace con la propia. Eso que estábamos hablando, que tiene diferentes nombres, que es Organismo Autónomo de Trabajo y Prestaciones Penitenciarias, antes tuvo otro nombre. O sea, es una entidad creada dentro de la propia del Ministerio del Interior como propia. Intentan separarla. Entonces, no es la propia prisión la que te contrata, formalmente es otra, aunque en el día a día quien te da el puesto de trabajo y quien te echa es la prisión, con lo cual al final es más absurdo, es la prisión la que hace todo, ¿no? Evidentemente. ¿La propia prisión puede influir para que la empresa te despida, por ejemplo? Es que la empresa normalmente, yo por lo menos mi experiencia práctica lo que dice es que el 90% de despidos, que aquí se llaman ceses, se hacen porque la prisión le da la gana. O sea que la empresa externa, para un caso, en el cual a lo mejor hay algún preso al cual no le gusta cómo trabaja o cualquier tipo de historia, surja algún tipo de problema con el monitor. Pero esa no es la regla. La regla es que la empresa, de hecho, lo que estaba explicando, quien otorga el puesto y quien lo quita formalmente es ese organismo autónomo. Lo que pasa es que el representante del organismo autónomo es el director de la prisión. Por eso digo que la vinculación es tal que es absurdo intentar distinguir si el director de la prisión es el que contrata, que te echa, pues entonces la prisión está contratando, ¿no? Que eso sería una cesión ilegal, en fin, cualquier tipo de relación laboral. Pero bueno, al margen de eso, la historia es que la empresa externa no echa. En cualquier caso, si hubiese alguna incidencia, comunicaría a prisión que ese tío que está haciendo malas cosas y prisión lo echaría, ¿vale? Pero es prisión la que echa y además normalmente por el fondo, porque prisión considera que ese tío no quiere que esté ahí o como represalia cualquier tipo de conducta que haya hecho incorrecta. O sea que el derecho laboral al final forma parte de lo que hemos dicho, ese tipo de sanciones también encubiertas que pueden hacer. Dice en prisión que trabaja aproximadamente un 40% de los que están en disposición de trabajar. A mí no me salen las cuentas, porque si hay 57.000 presos y ellos dicen que solamente el 40%, pero bueno, en cualquier caso, lo cierto es que hay mucha gente trabajando y mucha gente que está absolutamente abandonada, ¿vale? Lo que estábamos diciendo es que el organismo autónomo de trabajo y prestaciones penitenciarias, que es como se llamaba, porque ha cambiado dos veces de nombre, teóricamente tiene que decir qué vacantes hay en cada taller en cada prisión. Tendría que decir, por ejemplo, en Granada, en Bolote, tenemos tales talleres productivos, tenemos estos cuatro talleres y tenéis estas vacantes todos los años. Y tendría que decir tanto las actividades como lo que se requiere en cada puesto, como las características de cada puesto. Esto no se hace nunca. Esto no es así. Una cosa lo que se diga el reglamento, esto que estoy leyendo, es la regulación propia, lo que dice la ley, un real decreto. En la práctica no es así, esto no se hace. Vamos, se lo comunicará seguramente el organismo autónomo, le dice a prisión, el organismo autónomo un poquito de fuera, ¿no? Del ministerio, le dice a prisión, bueno, que necesitamos esto, tú te organizas, entonces ellos van haciendo. La que elige es la junta de tratamiento, o sea, aquella que hemos dicho antes, la junta de tratamiento. En prisión hay como dos sistemas, está el tratamiento y el régimen. El régimen es el control, yo te lo voy a clasificar en primer, en tercer grado, o libertad condicional si ya está medio en la calle, o sea, ya está en la calle, usted va a sellar o lo que sea, le vigilamos de vez en cuando. Tercer grado, que es la gente que normalmente, en aquellas prisiones que ya disponen de CIS, pues son los que duermen fuera, y si no, pues también pueden duermen fuera, pero tienen el CIS de referencia, o incluso duermen en el CIS, pero también hay ese sería el régimen abierto, tercer grado, también puede estar en tercer grado en prisión. Después está el segundo grado, que es el habitual, y primer grado, y dentro del primer grado, pues hay diferentes fases y tal, que sería para la gente que entiende más conflictiva. Entonces, la Junta, eso es a nivel de seguridad, cómo los clasifica, a nivel de régimen. Y a nivel de tratamiento, pues va también paralelo, sobre ese mismo grado, aplican tratamientos diferentes, ¿vale? Entonces, hay un organismo que es la Junta de Tratamiento en prisión, que es la que va a decidir, que suma pues, al educador, al psicólogo, a aquella gente que nunca ha visto al preso, pues eso van a decidir qué tiene que hacer el preso. Entonces, adjudica los puestos de trabajo siguiendo un orden de prelación. O sea, que sí que está en teoría regulado, en teoría. En la práctica esto no se hace para nada. En la práctica lo que hacen es, cuando se queda un puesto, pues al que está, como estábamos diciendo, al que estaba ya haciéndolo de gratis, lo subimos. O al que consideramos que en ese momento no está mejor o le puede venir mejor, pues lo meten. O cualquier otro tipo de consideraciones que no pienso entrar sobre por qué seleccionan, ¿eh? Pero que no. Pero en cualquier caso, la teoría lo que dicen es que prioridad al que cuando entraron en su programa individualizado de tratamiento le dijeron que era una actividad prioritaria. Como decía, cuando una persona entra es cuando se le tiene que ver. Y ahí sí es verdad que normalmente se le ve. Entonces le ve un médico, le ve un educador y le ve el psicólogo. Posiblemente ya no vuelva a verlo hasta muchos años después. Pero bueno, porque es muy difícil hacer ello, porque es muy poquito, porque, en fin, es complicado. Pero ahí sí se le ve. Entonces le preguntan, bueno, a ver, ¿a ti por qué estás aquí y tal? Entonces ellos hacen una especie de, ¿no? Como si cogen una, hacen una lectura de su vida, sin conocerlo de nada, y dicen, bueno, a esta persona le viene bien, por ejemplo, Y a veces ocurre cosas absurdas, pues que al chico entró condenado y le pusieron un atenuante por drogodependencia, y entonces ya consideran que esa persona es drogodependiente y necesita como actividad prioritaria un programa de rehabilitación. Y se equivoca muchas veces, pero muchísimas veces. Porque a lo mejor la sentencia, y para empezar, a veces los abogados hemos hecho que aparezca un atenuante para reducir la pena, pero esa persona realmente no tenía ese problema. A lo mejor tenía un problema puntual, otra opción, o incluso sentencia de hace 8 años. Y en 8 años esa persona dejaba ya el problema que tenía. Entonces, en definitiva, le pone como una especie de actividad prioritaria. Pues necesita un programa, lo que sea. Entonces hay gente que dice, pues necesita, es prioritario para él tener hábitos laborales, relación laboral, se la pone, o lo que sea. Entonces, el que tenga puesto prioritario tener relación laboral, debería tener prioridad. La segunda cosa son los penados sobre los preventivos, porque se entiende que el preventivo es posible que salga si eso resulta suelto o lo que sea, y entonces mejor los penados. Después, el tercer punto, la actitud laboral. Que bueno, no sé si es realmente lo que tienen que buscar, si es la actitud o la persona, pero bueno. La conducta penitenciaria, ya están diciendo que quien sea mejor o peor, pues te vamos a subir. Y el quinto sería el tiempo de permanencia. O sea, que quien lleve más tiempo, vaya a tener más tiempo, pues se le priorizamos. Pero vamos, se lo ponen hasta el último punto. Y creo que había un sexto que era el tema de la familia. No sé si que no lo he puesto por otro lado. O sea, corto. Que es el tema de necesidades familiares, económicas. ¿Vale? Bueno, pues se han creado lo que le da la gana. Quiero decir, que hayan puesto en su catálogo, insisto, que da igual porque en el fondo nunca se cumple. Podríamos hacer a lo mejor otro tipo de catálogo nosotros, si nos diera opción, y lo haríamos seguramente diferente. Bueno, este es el que ellos se crearon y allí queda. Características del contrato. Bueno, teóricamente, cuando una persona, cuando te contrata, te van a decir, tu tipo de contrato es la única modalidad de contrato que existe dentro de prisión, es la obra o servicio que se le encomienda. Esto es un disparate legal, pero bueno, no vamos a entrar en esto. Quiero decir, digo un disparate legal porque si a una persona le hacen una obra o servicio en la calle, significa que ahí te contratan mientras esa obra o servicio permanezca, ¿no? O sea, la obra o servicio. Y se hacen indefinidas cuando pasa una serie de tiempo, cuando se hacen otra serie de funciones, etc., ¿no? La obra o servicio. No obstante, a un preso que se dice que la obra o servicio va a ser la que se le encomienda, se cocina. Toda la vida, ¿no? O sea, que incluso se va el hombre y en teoría los servicios continúan. O sea, que es un absurdo. Tenían que haber puesto una modalidad de contrato, a ver si crea una modalidad, que es el tiempo, yo qué sé, necesario, no sé, podríamos buscar cualquier, pero de luego, es una obra de servicio, una barbaridad, porque una obra de servicio indefinido implica que es indefinido, porque eso no se va a acabar nunca. Hombre, todavía, a lo mejor la obra de servicio de carpintería metálica para una obra determinada, para una empresa, todavía, pero para el resto de cosas que son para la propia prisión, es un disparate. Movilidad. Bueno, lo que están diciendo es que si te cambian de prisión, que eso es algo bastante habitual, especialmente cuando empezamos a hablar de unos ciertos perfiles más reivindicativos o más guerrilleros o que no se quieren adaptar o que no se adaptan o lo que sea, pues en esos casos lo que vienen a decir es que si has trabajado más de un año y si te han valorado positivamente, o sea, no hay que poner y, pues tienen prioridad, solamente prioridad cuando hay una vacante. No es nada, es lo mismo, ¿vale? Con esto intentamos decir, hombre, que lo que intentaban decir con esto es que no vamos a dejar ahí abierto que si yo te cambio de prisión, pues pierdes el trabajo y ya está. Entonces, para no dejar abierto eso ahí de que yo cuando te quiera echar te cambio de prisión y arreglado, y queda muy feo, pues digo, venga, pero que sepa usted que te lo voy a reservar si usted ha hecho bien su trabajo. En la práctica, nada. Lo cambian de prisión cuando quieran y se acaba el trabajo. La retribución. Bueno, en teoría, la administración tiene que velar, según dice la ley, para que sea conforme al rendimiento, a la categoría y a la clase de actividad desempeñada, ¿vale? La administración no vela por nada de esto, pero desde luego que no, después vamos a ver por qué no. Y lo que dice el artículo de la norma es que se fija proporcionalmente al número de horas y al rendimiento conseguido. Por tanto, parece que habla por hora y rendimiento. Pero después dice que también se puede calcular por producto o servicio realizado, por tiempo, por cualquier otro sistema. Vamos, que se suele hacer de hecho con las empresas externas a destajo. Número de prendas realizadas, te ya pagas por ese número de prendas, ¿vale? Eso implica además un descontrol absoluto, porque el preso no puede controlar o no le dejan controlar el número de prendas realizadas, ¿vale? El tema de las horas. El tema de las horas, si fuera todavía real, después vamos a ver el precio. Pero tampoco es real, ¿eh? Ahora lo voy a explicar. El Tribunal Supremo avaló, ¿vale?, que sea el salario mínimo lo que rija a la hora de determinar sobre el importe que debe cobrar el trabajador. y que no se aplique ni el estatuto ni el convenio colectivo sectorial. Eso implica un fastidio para los presos importante, evidentemente, porque el convenio colectivo siempre podría ser mucho más rico. Es bastante disparate que no se le permita, pero eso es lo que dijo el Supremo, ¿vale? Y sobre la hora extra no están previstas ni hay ninguna remisión expresa al Estatuto de los Trabajadores, con lo cual podría existir cierta discusión de qué ocurriría. Entiendo que, por supuesto, tendrían que apagarla, ¿vale? Ahora vienen aquí lo que serían los módulos retributivos. Aunque del 2011, entiendo, creo que no ha cambiado absolutamente nada desde entonces. Si hubiese cambiado sería para bajarlo, desde luego. Entonces tenemos dos categorías. Operario base, para algunos trabajos hay dos categorías. Para la mayoría solamente una, que es operario base. Cuando hay dos categorías, tenemos operario base, que va de 2,59 a 3,77. Y cuando hay operario superior, que hay en concreto cinco trabajos que hay operario superior, 4,39. ¿Vale? Esta es la teoría. Y la teoría es que viene a decir que tienen que cobrar esto por hora y que el salario mínimo se tiene que tomar en cuenta. Por tanto, debemos plantearnos que al menos una persona con jornada completa debería cobrar como mismo salario mínimo, etcétera, etcétera. En la práctica lo que hacen es cuentan la hora a su forma. Entonces, donde una persona trabaja 30 y tantas horas, 40 o 50 horas, pues de pronto hay que trabajar 8, 10 o 20, no sabe cómo, ¿vale? Ellos hacen una conversión que es al trabajo efectivo. Ya no es el trabajo que tú hagas, sino el trabajo efectivo. Ellos hacen su conversión. Aún no me he enterado, terminado de enterar cuál es su conversión. En noviembre tenemos una oportunidad de encontrarnos con los de organismo autónomo en una historia y le preguntaremos sin duda cuál es esa conversión, porque cómo convierten ellos el número de trabajo. Por poner ejemplo de cocina, esa gente sale a las 7 de la mañana y vuelve a su celda a las 8 de la tarde. ¿Vale? O sea, 6 días a la semana. ¿Cómo se convierte eso? Pues se convierte al final en 200 euros. Entonces, aún estoy explicando que me expliquen cuál es la conversión de una persona que trabaja 50 o 60 horas a la semana, que efectivamente no es trabajo efectivo, que esa parte es cierta, pero ese es su problema. Es decir, ellos dicen, yo te saco a ti. Sí, sí, vale. ¿Esto que estás hablando es que trabajan dentro de la prisión o fuera? Todo dentro, todo trabajando dentro. Todo dentro, fuera nada, dentro. Entonces, cuando un tío lo sacan de su módulo, si hay 14 módulos, 15 módulos, depende de la prisión y tal, pero bueno, lo sacan de su módulo y los lleva a trabajar a un sitio donde está la dependencia de la cocina y deciden no volver a devolverlo a su sitio para descansar ni para porque es un follón, porque se mueve mucha gente y no quieren hacer controles de ida, controles de vuelta después de tocar los cuchillos y tal, y porque controles de ida de nuevo para la cena y controles de vuelta, y deciden llevárselo y dejarlo en otro sitio diferente a su celda, a su ambiente, a su espacio. Eso es desplazar a una persona a un ambiente del puesto de trabajo. Tú decides llevarlos allí y privarles de su posibilidad. Entonces, que efectivamente el trabajo efectivo pueden ser 7 o 8 horas, pero que trabajo, digo, estar desplazado y por tanto limitado en todas sus posibilidades, 11, 12, 13 horas. Pero da igual, si le pagaran no las 11, sino las 7, que tampoco se las pagan. O sea, que es que al final le pagan 200 euros, que eso sería algo así como un 30% de la jornada completa, que no. O sea, que le están pagando al final 10 horas a la semana. Le están pagando hora y media o 2 horas al día, o sea, es una barbaridad. Entonces, en definitiva, lo que están haciendo es un régimen que nosotros planteamos que podría considerarse de semiesclavitud. Bueno, las obligaciones de los contratos, los que establece la normativa específica, que tienen que cumplir con las obligaciones de su puesto de trabajo, lo típico, eso sí es como un poquito en general como en la calle, vamos, ¿no? O sea, que hay no prevención de riesgos, cumplir la medida de prevención, no sé, prácticamente no tienen medida de prevención, por lo cual un poquito tendrían que cumplir. Que cumplir las órdenes e instrucciones de todo el mundo, tanto de los que gestionan las talleres como de los funcionarios, y que consigan, contribuyan a conseguir cumplimiento de los fines de la relación laboral, tanto desde el punto de vista para la preparación para la inserción como con el cumplimiento de los objetivos de la actividad laboral. ¿Vale? Entramos en las características, pero ya vamos un poquito a la extinción. ¿Cómo se extingue un contrato de trabajo dentro de prisión? Pues en teoría, por mutuo acuerdo, eso no existe en prisión. Por terminación de la obra de servicio, ya hemos dicho que la cocina es complicada. Es verdad que hay algunas ocasiones que sí puede extinguirse a lo mejor, o una cuestión de hacer ropa y tal, pues sí, algún caso, pero eso no son los menos. Por ineptitud del interno trabajador, bueno, que se haya detectado un año después y no sé qué, no sé cuánto, bueno, nada, esto tampoco. Muerte, invalidez, jubilación, bueno, algunos pacientes pueden morir, pero un poquito. Y por fuerza mayor que imposibilite, tampoco. Por renuncia, tampoco, ¿vale? Claro, ahora vamos ahí. Entonces, aquí ya vamos al grano, que la extinción se hace cuando lo decide el director previa evaluación de las circunstancias que le da la gana. Y es el delegado, el responsable, por así decir, del organismo autónomo. No existe la figura del despido. Entonces, aunque hablemos de despido, formalmente no existe la figura del despido. ¿Por qué no existe? Por lo que dijimos al principio, por eso no hemos soltado el rollo de la legislación. Porque la normativa específica dice que solamente se aplica el estatuto cuando lo diga expresamente. Y como en la normativa específica no manda al estatuto en relación a lo que es el despido, pues no existe el despido. Ahora, entonces, ¿qué pasa? ¿Que no hay nada? Bueno, que no haya un despido, vale, pero que yo como abogado, entonces ya empieza a construirse muy poquito a poco, porque hay pocos abogados que controlen la prisión, que controlen el mundo laboral y que se impliquen. Entonces eso es una combinación un poco explosiva, y que haya presos que quieran reclamar, y que lo hagan en plazo, y que lo pidan al colegio de abogados. Entonces la combinación es tan rara que estoy evolucionando muy poquito a poco. Pero bueno, al final, ¿qué se consiguió? Pues crear la figura. Las cosas son lo que son, y esto es un cese. Aquí me han hecho. Que no lo llamamos despido, vale, no lo llamamos despido, pero esto tiene que resolver los juegos de la sociedad, y lo que era un contrato ya no es un contrato, que me digan lo que sea, que me lo digan que es. Entonces, lo que sí está claro es que, si bien no hay una remisión al estatuto en respecto al despido, ¿vale?, sí se considera que vamos a aplicar el procedimiento de despido, ¿vale? Entonces es un poco raro, no existe el despido, pero para determinar qué es lo que ha pasado, íbamos a utilizar el procedimiento más similar, que tiene que ser el despido. Porque, claro, la normativa propia dice el estatuto solo en lo que se remita, y aquí no se repita el despido. Pero respecto al procedimiento, hay otra normativa, ante la ley de procedimiento laboral y a la jurisdicción, el reglamento de la jurisdicción de la sociedad. Entonces, sí se aplica esa normativa. Entonces, aplicamos lo que sería la figura, el procedimiento, cada cosa tiene su procedimiento, de despido. Y el Supremo ha dicho recientemente, pero vamos, que ya se ha venido diciendo poquito a poco por tribunales inferiores, ¿vale?, que sí que existe un cese y un cese. Y ahora hay que determinar cuáles son las consecuencias de cese, ¿vale? Y ahí cada uno hace lo que puede. Cada abogado va a hacer algunas cosas, uno va a salir de una forma, otro va a salir de otra. Te va al juego de las sociedades que no están acostumbrados. ¿Y qué es lo bueno? Pues que se ganan muchas cosas. ¿Por qué se ganan? Primero, porque el juez de asociación no entiende ni papa de lo que pasa en prisión y le importa poco. Él está acostumbrado a aplicar el estatuto. Y al menos la lógica humana. A su forma también. Pero bueno, ahí está. Entonces, cuando le viene un problema, ellos intentan decir, a ver, a usted le han echado y yo tengo que controlar a usted porque le han echado. Entonces aplica la lógica que venían utilizando con los despidos. Entonces, como no se cumple nada de lo que se la lógica más jurídica de los despidos, pues empiezan a declarar cosas mal hechas. Además, nos encontramos con que el abogado del Estado es el que no tiene ni papa, el que defiende la prisión. A ese se la metes por todos lados, entonces no tiene ni idea. Yo en juicio, pues yo he dicho, salario a efecto de despido, el salario mínimo. Digo, salario mínimo, estaba cobrando 100 euros. Y dije salario mínimo porque lo dice la ley. Pues el abogado del Estado no dijo ni mu y ahí coló. Y ahí el tío pues, se le puso en su sentencia que el salario mínimo es efecto de despido, es el salario mínimo. Entonces se van consiguiendo cositas. Ahora, cese. Sí, que bueno, pues un cese nulo. Y dice, consecuencia, bueno, parece que la lógica nos dice que la consecuencia del cese, que si es nulo, el juez dice que ese cese está mal hecho, que no es un despido, sean que ese tío vuelva a trabajar. O sea, lógica, sería una especie de readmisión. Ahora, ¿qué pasa? Readmisión y ya está, y el tiempo que ha estado un año sin trabajar, no se le paga, y entonces, pues, lo que se ha venido haciendo, que cada uno hacía lo que podía. Entonces, algunos pedíamos una indemnización que igualábamos a lo que se ha dejado de cobrar, definitiva, salario de tramitación, que lo quieran, salario de tramitación. Y a otros, pues pedían una indemnización a tanto alzado. Entonces, en función de lo que el abogado pidiera, tenéis que tener en cuenta que esto no lo sabe casi nadie, que esto no es problema. En función de lo que el abogado pidiera, porque claro, el juez está enmarcado en lo que se pide, no puede salirse de lo que se pide, más cuando no hay una normativa que aplicar, o sea, porque el juez puede aplicar la ley aunque no se lo pidan, si hay una normativa, pero es que no hay una normativa que diga obligación. Entonces, lo que se pidiera lo daba o no lo daba. Entonces, en función de lo que pidiera, cuando pide la indemnización, lo que está claro es que el Supremo dijo que no era un despido y que no se aplicaba la misma normativa y que, por tanto, no era readmisión y salario de rehabilitación. Eso dijo el Supremo. Eso no es, dijo. No es indemnización, o sea, no es readmisión y salario de rehabilitación. Eso lo dijo. Ahora, ¿qué ficción creamos la abogada? Bueno, vale, pues no será readmisión y salario de rehabilitación, sino que será readmisión e indemnización. Y yo determino que la indemnización sea igual a la tramitación. Y eso con la. Entonces, hemos dado un par de vueltas para llegar al mismo. Pues claro, yo justifico que mi indemnización tiene que ser proporcional al tiempo que yo he perdido. Y yo no puedo decir ahora cuánto quiero de indemnización, porque no sé si de tardar 6 meses o 3 años. Entonces, digo que se determine en función del tiempo que he dejado de perder. Entonces, al final, dando la vuelta, más o menos hemos llegado al mismo sitio. ¿vale? ¿Qué dijo? Claro, una magistrada que era muy sensible, que ya estaba trabajada, que había trabajado en un lugar. Entonces, esa que fue ponente dijo, una sentencia más o menos reciente, hace año y poco, que el cese debía ser motivado. Es decir, que prisión no podía decir usted se va a la calle y punto. Le ceso. ¿Qué es lo que venía haciendo? ¿Y por qué? Antes decían, le ceso y punto. Entonces los abogados recurrían. Y yo de esto llevo bastante, y entonces en Córdoba había cuatro juzgados sociales, les cuento mi experiencia más local, y dos, los más progres, me decían que efectivamente eso no estaba motivado y que entonces era un cese nulo. Y los dos que eran más retrógrados, pues me decían que qué pasa, que no pasaba nada, que como después, cuando se formulaba la reclamación previa, ya contestaba y la desarrollaba, o incluso si no contestaba la reclamación previa, porque el truco era hacerlo para que no contestara, cuando llegaban al juicio y ya mandaban una especie de informe o lo que sea, pues ya se subsanaba. Venía a decir que se subsanaba la falta de motivación meses después. Y el Supremo, por fin, está que bastante progre, ha dicho, no puede ser, no vale subsanar con posterioridad. Al menos no genere indefensión y diga desde el principio el porqué. Esta sentencia nos viene bien porque nos da un marco interesante para lucha, pero también nos viene mal porque, claro, prisión ya se va sabiendo lo que no puede hacer. No sé si me explico. Esta es una guerra final de guerrilla. Cuando ponen instrucciones claras, ya prisión se amolda lo que hay para hacerlo bien. Claro, que está bien, pero a su vez me viene mal porque yo como abogado conseguía los presos, conseguía su tal sin saber el truquillo. Pero también dependía de qué jugador que me tocara. Entonces, bueno. Y que decía que como mínimo, lo que dijo esta mujer fue que como mínimo la reposición al momento anterior al mismo. Entonces dice readmisión y lo deja estar ahí. Entonces no dice que sin indemnización y cómo, pero lo deja abierto para que se pueda desarrollar. O sea, que se sigue permitiendo, pero depende al final del juego que te toque. Entonces está muy abierto, pero yo sinceramente en estos campos como este, casi prefiero que esté abierto que esté cerrado. Porque si está cerrado, me lo van a cerrar a la baja. Si está abierto, depende de cómo lo consiga. ¿Vale? Con todo esto, en definitiva, ¿qué marco lo hemos encontrado? Pues hemos encontrado 12.000 tíos que están por ahí, dispersados, sin acceso a información de ningún tipo, ni jurídica, depende de la prisión, algunos tienen su SOA, poquito, mandaron fiestas suspendidas hace 2 años y medio, los abogados no podemos entrar como tenían el servicio, que aún así el servicio tampoco era especializado para laboral, con lo cual poca información, sindicatos no existían, tal. Si levantan mucho la voz te van a echar de gratis, con lo cual poquito gente levantaba la voz. Que tenías que echar un número de horas determinada y echabas el triple y cobrabas la mitad de lo que te correspondía, a la mitad, como decía, bastante menos. Y después veremos incluso qué efectos tiene a nivel de seguridad social y cotización a la economía. Con todo esto, entiendo que es fundamental que entre gente a informar. Somos conscientes que nos vamos a encontrar con problemas. Somos conscientes que cuando intente entrar a un sindicato, más si es un minoritario, le van a decir que a dónde va usted quién es y qué quiere hacer. Si son mayoritarios, por ejemplo, eso sería absolutamente más fácil. Con lo cual, a lo mejor nos facilita que entre primero mayoritario, porque la gente mayoritaria, a mí que me van a decir que no, perdón, ¿por qué? Digo, es más sencillo que entre otras letras que a nosotros, que este sindicato, ¿no? Dicho esto, la historia que rompe la barrera, si se rompe, está bien, porque como te decimos con el jugador social, es bastante rápido, es bastante inminente y se pueden conseguir cosas bastante más interesantes que se tiran por la jurisdicción contenciosa administrativa o la de vigilancia penitenciaria, que son inútiles. Entonces, hay marco legal para intentar entrar. Podríamos plantearnos, ¿se ha hecho algún estudio o hace tiempo? Preguntaron y tal. ¿Se puede entrar o no se puede entrar? ¿Por qué no? Ya restringirán el qué se puede hacer. Ya restringirán si la sección sindical puede reaccionarse de determinada forma. Ya restringirán, ya nos pelearemos, pero desde luego que nos digan a nosotros que no se puede entrar. Marco legal. No existe ninguna restricción. Como dijimos, el 25 de la Constitución dice que tienen todos los derechos menos los que estén expresamente excluidos. Hemos dicho, sentencia no excluye. Ley no excluye. Y el sentido de la pena. Ahora nos podrán decir, no, pero es que el sentido de la pena es que esta persona. Sí, el sentido de la pena será que usted quiera. Que esa persona trabaje y cobre poco. Pero el sentido de la pena no puede ser que esta persona no tenga derecho a relacionarse con sindicatos o a ejercer sus derechos laborales. Otra cosa será lo que estamos explicando. Cómo se reúnen las asambleas, cómo deciden, bueno, controles de seguridad, vale, creo que ya la hay. Pero yo creo que se puede entrar. Por tanto, yo creo que es un momento óptimo e interesante para que, en un momento especialmente complicado, además cada vez va entrando más gente que se dedica, ¿no? Pues, a gente de Granada, con la huelga y tal, quiere decir que hay más gente que va a parecer que va a poder entrar en prisión y que son más cercanos a movimientos sindicales incluso, yo creo que hay que entrar en prisión ya y hay que intentar hacerlo. Y además, sí, se está diciendo que la libertad sindical lo que conseguiría es que estés más enterado de tus derechos, que puedes insertarte mejor en la sociedad, en tus derechos, no hay ningún motivo para no poder acceder a IoT sindical. El único artículo que digo que es que la administración estipula la participación de los presos en la organización y planificación del trabajo, con lo cual incluso se da juego para pensar que si hay que estimular que participen en organizar y planificar, nada mejor que organizar y planificar los presos a través de sus propias secciones sindicales. Insisto que yo creo que efectivamente es el momento de que los sindicatos se planteen cómo entrar ahí dentro y conseguirlo. Y por último decir que no solamente el que trabaja, porque claro, la dificultad que vamos a tener es que decir, bueno, ¿y cómo nosotros CNT o cómo nosotros cualquier otro sindicato accedemos al preso? Nos tiene que llamar. ¿Por qué? Es decir, ¿por qué? Hay las campañas de información de derechos laborales, es decir, que existe mucha más actividad sindical, mucho más allá, evidentemente, de entrar directamente con el que quiere llamarnos. Es más, y lo último, si el Constitucional dijo recientemente que las personas en situación documental irregular, extranjeros, sin documentos, que formalmente y teóricamente no pueden trabajar, paréntesis, menos aquellos que están en prisión, que ya sabemos que dijo que quien está en prisión y sin documentación puede ser que le permitan trabajar legalmente, pero bueno, si las personas en situación documental irregular tienen derecho a libertad sindical, la dicha constitucional, pueden acceder a ese derecho, a pesar de que no puedan ejercer el derecho, no pueden trabajar, que me expliquen a mí cómo quien puede trabajar dentro de prisión y podrá trabajar y luego cuando salga no va a poder ejercer un derecho desde ya, ¿no? Entonces yo creo que no hay restricción posible a este derecho. Seguridad social, en teoría tienen todos los derechos igual que dijimos antes, y tienen derecho también a estar protegidos por estar por la contingencia de desempleo, ¿vale? Hay un subsidio por excarcelación previsto para ellos que son de 6 meses y que se pueden ampliar hasta 18, porque estamos diciendo que quien sale sin cotizar y no tiene derecho a prestación por desempleo, porque podría ser que una persona hubiese entrado con prestación por desempleo, que se le suspenda y a la vuelta tiene derecho a prestación por desempleo. Pero si tú entras, la mayoría, el 99%, sin prestación por desempleo, no trabajas dentro y sales sin prestación por desempleo, sin derecho, te dan subsidio por excarcelación, que son 6 meses que se amplían hasta 18, ¿vale? Que te dan 426. Y este subsidio, como novedad, de 2013, el año pasado, pasa que esto no la recurre a nadie, nadie le interesa, se ha condicionado para los malísimos, tema de organizaciones terroristas, libertad sexual, prostitución y corrupción de menores, a que, son malos malísimos, ya que no hemos puesto a poner requisito en general ya, a que o abonan responsabilidad civil, o intentan, piden perdón o compromiso, abandono a determinados presos. Entonces, la han condicionado a una serie de grupos de colectivos específicos en función de la infracción que cometieron. Entonces, el derecho penal del autor, según quien haya sido, así te lo pongo difícil, ¿vale? A cobrar subsidio a la salida. Esto es el mayor absurdo del mundo. O sea, ya en el tema penitenciario ya se cometían un poquito aberraciones con ciertos colectivos, pero es que ya esto es el colmo. Esto es un derecho laboral, reconocido en la propia Constitución de Seguridad Social, que es para todos por igual. Y ahora resulta que a un grupito de gente le decimos, pero ustedes además tienen que hacer esto. ¿Qué? ¿Culpa de nadie? Pues así es. Conclusiones. Vamos a sacar una serie de conclusiones, cosas que serían importantes que se trabajaran y se reconocieran. Los convenios colectivos deberían ser aplicables. Esto es tontería, hermano. Esto no va a ser aplicable en la vida. Pero, ¿por qué no? La persona está trabajando, se le aplican los derechos laborales vigentes. ¿Por qué no se le aplica el convenio colectivo? O por lo menos, como mínimo, parte del convenio colectivo, si no todo, sea retribución, ¿no? Algunos derechos, alguna especificidad del colectivo, por el tipo de trabajo que se realice, en fin, por lo que sea. Por tanto, la retribución debería ajustarse al convenio. Pero bueno. El horario, en cualquier caso, deberían ser controlados y abonarse la hora extraordinaria y cotizarse, ¿vale? Lo que estamos explicando. Hay gente que trabaja un montón de horas y cotiza una porquería. Mejor que no cotizar. Lo vamos a explicar por qué. El horario debería ser controlado. Y digo por qué. Porque incluso ahora, si salió una normativa que no la tengo legalizada, tengo que buscarla. Pero eso es muy reciente. Eso fue de mayo o junio. No sé en cuál, porque ha habido tanto locura de modificaciones laborales. Que una de ellas metía una cosa que puede ser medio interesante, como usted tiene sus peros, pero bueno, que es que la gente que trabaja media jornada, menos de jornada completa, tienen que ponerse las horas que han trabajado día por día, hora por hora, y ser firmada cada una de ellas. El objetivo de eso es bueno, otra cosa es que la finalidad se consiguiera, que es que quien trabaja media jornada, que no tengamos gente trabajando en bares, cotizando 10 horas a la semana, 2 horas diarias, o una hora que sea, y trabajando jornada completa. Entonces se le dice, como pasa que hay mucha buena fe todavía, que hay mucha gente, porque hay mucha gente que lo acepta porque no llama remedio y ya está, ¿no? Pero hay mucha gente que es que se la meten. Yo tengo mucha gente, que clientes que se la han metido, que pensaban que estaba, ya está cotizando, muy bien. No se han preocupado, no le dan el contrato, pasa la confianza y tal, y después resulta que te encuentras cuando te vas que han cotizado por ti una porquería, ¿no? Pues entonces lo que hacen es que tienen la obligación legal de firmar, aparte de la nómina, eso. De la forma que el trabajador, si le dan para firmar eso, se da cuenta que le han puesto 10 horas a la semana en vez de la, lo que sea, 39, lo que sea, ¿no? Entonces, estas mismas hojas, yo entiendo, tengo que estudiarlo, deberían dársela a todos los presos, porque están a tiempo parcial todos. Entonces, podría darse un poquito de guerrita, porque claro, el preso, cuando le digan que ha trabajado 2 horas al día, cuando ha trabajado 11, lo mismo se mosquea un poco. Lo mismo digo, porque es verdad que tampoco hay mucho más mosquearse, porque tenemos que sumar. Si esa necesidad que en el exterior hace que la gente firme lo que sea, en el interior esa necesidad es igual o superior. Porque tú eras el que buscaba la forma de ganarse la vida para los niños, y entonces tú esos 200 euros son tu salvación para tu familia. Entonces estás agarrado. Además, son 200 euros, ya ni siquiera 200 euros. Es que me salva, que con esto me dan los permisos, un tercer grado, o me pudieran dar a la calle. Con lo cual es que son la salvación para mí. Entonces la gente coge el trabajo por todo. Entonces soltar el trabajo, si la calle es difícil, aquí a veces incluso es más difícil. Pero bueno, los servicios auxiliares, como estaba explicando, comunes, que es lo que hemos dicho, que son aquellas actividades que son idénticas, que unos cobran y otros no, deberían ser retribuidos al menos cuando coincida la misma actividad con un trabajo productivo. No me diga a mí usted que al economato los primeros 2 días o 7 años, porque esto es una locura. Estás por igual, quiero decir, estás por igual, y si no había que acudir, por ejemplo, si no había un sindicato y tal, pues al jugador social para decir que yo es que hacen la misma actividad que ese señor. Y ese señor está pagando y a mí no. Pero claro, es que hay que estar dentro para hacer algo, ¿no? El sistema de acceso a los puestos de trabajo es bastante parco, como hemos dicho, es muy opaco, es bastante oscuro y hace lo que da la gana. Los ceses, como he dicho, son debido a criterios inmotivados. No se motivan y además son estúpidos. O sea, es cuando yo quiero echar a alguien, le echo y fuera. Esa es la realidad. Entonces, no hay control ni en la entrada, ni en la salida del puesto de trabajo, ni hay control, por supuesto, en horas, ni en retribución, ni en cotización. Ahora ya pasa, fuera. Después, cuando un preso trabaja, seguimos, se señala, porque aparece en el informe de laboral. Tu hermano dice, no aparece, que no se llama, que no aparezca. Quiero decir, que aparezca que esa persona está trabajando. Cuando tú vas a pedir un puesto de trabajo en la calle, muchas empresas piden tu informe de laboral, aparte de currículum, venga, quiero comprobar si lo que estás haciendo es verdad. Y tú vas allí y pones trabajo penitenciario, seguro que te van a dar el puesto de trabajo. Si ya lo tienes complicado, seguro que te lo van a dar con eso. Ya el currículum que han hecho, es verdad, que han hecho algo muy bueno. En 2001 decidieron quitar, cambiar, porque se presionó un poquito. En vez de trabajo penitenciario, ves centro público. Pero claro, yo he preguntado, ¿es que centro público solamente son ellos? No hay nadie que sea centro público de las calles. Entonces, si tú dices, vean, yo trabajo en un centro público, hay que recomendarle a la persona que vaya a pedir trabajo que el centro público diga que ha sido una escuela municipal, que se invente cualquier historia, que no lo comprueben. Pero, vamos a ver, ¿no será más lógico que pongan, digo, cocina, en general, cocina o chapa de pintura o pobre servicio? No, porque tampoco eso, cuando va a un trabajo que dice una empresa, también le va a sonar raro. Pero, que es Administración General del Estado. Es decir, que pongan un catálogo más amplio, digo, que sí que pueda intentar definir un poco un concepto que esté igual, igualado con el resto de gente que ha trabajado en prisión, lo que sea. Y si me apura, que no aparezca nada. Que sea un dato reservado. Dato que esté reservado, que ha cotizado, ahí está, pero que yo no quiero que aparezca. O que el trabajador tenga el derecho a decidir si quiero que aparezca o que no aparezca. Pero no me hagan eso. Hombre, no me estigmaticen encima por vida. Yo tengo yo complicado para que encima me pongan eso, ¿no? Otra cosa. Un preso trabaja, además sale perjudicado, porque es que ya no se puede optar por el subsidio por excarcelación. O sea, yo he cotizado 200 euros durante un año. Ahora resulta que yo salgo y tengo derecho a prestación por desempleo, el tiempo que sea mínimo, y en base a la base de cotización que tengo que ganar por qué día. O sea, de lo que yo podía haber cobrado durante 18 meses, que era un dinero, me pasan ustedes a escasos meses por una porquería. O sea, es que no me sale rentable. Es que económicamente, si yo hago cuentas, me sale más rentable no trabajar. Porque pasa que otra cosa, la necesidad de cómo estoy dentro, de que yo necesito, y además la gente tampoco lo sabe. Pero la sorpresa viene cuando tú pides el subsidio y no te lo dan. Al menos, digo, que sea lógico que la legislación contemplara la posibilidad de que el preso optara por lo que mejor le viniese. Pues yo me viene mejor estos cargos, pues quiero esto. ¿No? Pero no me hagan a mí encima trabajar para salir perdiendo. Es que es peor. Y por tanto es imprescindible, como decíamos, la implicación de los sindicatos. ¿Vale? Después, también, vamos, a nivel laboral, yo creo que os he explicado la parte principal. La inspección de trabajo no hace absolutamente nada. Cuando nosotros hemos hecho alguna vez alguna petición de que se implique la inspección y que haga un tal, le hemos dado datos, le hemos dicho, mire, en tal taller aquello, ¿no? Han dicho, y han aportado incluso sentencias judiciales, le ganan cosas y tal. Mira, pues esta vez está la ley judicial. Oiga, que no, que le eche y investigue, ¿no? La administración del gobierno, es decir, a nivel central, tiene que investigar a la administración central, no entra, y por supuesto para los presos menos, con lo cual digo que la inspección no le da la gana hacer absolutamente nada de su trabajo dentro de este ámbito como es la prisión, ¿no? Estos son algunos de los extremos que me parecen fundamental cuando alguien trabaja en prisión, y por eso el título de si es un trabajo esclavo, para nosotros la verdad es que es bastante cercano a la realidad. Trabaja mal, explotado, te pagan una porquería, no cotizan por ti, encima cuando sales no tienes derecho a subsidio y encima te va a aparecer y va a estar estigmatizado todo tu vida. Es decir, que es para plantearse. Te vas a la empresa, digo, búscalo por internet, busca, te vas a encontrar con 4 artículos y poquísima información sobre para dónde se trabaja. No hay, no es pública. Y los que han publicado, la página del organismo autónomo de prestaciones de trabajo penitenciario tiene, vamos, la propia institución penitenciaria tiene una página que es laboral, o sea, si tú metes en cualquier navegador, pones eso, instituciones penitenciarias, te va a buscar la parte laboral y vas a encontrar ahí. Y te vienen, normalmente, simplemente las administraciones que han llegado a un acuerdo con ellos, la Diputación Provincial, no sé qué, el Ayuntamiento, no sé qué, pero la empresa privada ninguna quiere, evidentemente, decir que yo he contratado a... ¿Vale? Entonces la información es opaca, no existe, no se sabe quiénes son. Y algunas veces se han colado. Por ejemplo, hay una prisión que prácticamente tenía no sé cuándo trabajando en construcción de sistemas de ventilación, de acondicionado, de trenes de alta velocidad de Alemania, creo que son. O sea, que hay empresas que sí que están especializadas, hacen un trabajo muy especializado, en mano de obra muy barata. Es que ten en cuenta que están pagando 200 euros a un tipo con un montón de horas. Y aún así esto no ha avanzado, ¿eh? Porque a las empresas no se fían, no les interesa, tienen cero riesgo, ¿eh? O sea, pocas veces una empresa puede decir, yo quiero trabajadores, yo no asumo ningún riesgo, estoy subcontratando, es decir, yo no le contrato, yo no le despido, a mí no me demanda y yo controlo la obra. O sea, eso se llama cesión ilegal, que se viene haciendo a veces, pero te pueden pillar. Aquí no te pillan. O sea, es que la propia administración es la que te lo hace, el juego, y además te paga 4 euros. O sea, es maravilloso el sistema, lo que pasa es que aún así la empresa tampoco se fía. Quiero decir, no se fían porque no, a ver si después, a ver si salta la opinión pública, que yo estoy aquí explotando, que si no sé qué, no sé cuánto. Los que trabajan tienen miedo de perder el trabajo. Los que no trabajan tienen miedo de nunca encontrar trabajo. Quien no tiene miedo al hambre, tiene miedo a la comida. Los automovilistas tienen miedo de caminar y los peatones tienen miedo de ser atropellados. La democracia tiene miedo de recordar y el lenguaje tiene miedo de decir. Los civiles tienen miedo a los militares. Los militares tienen miedo a la falta de armas. Las armas tienen miedo a la falta de guerras. Es el tiempo del miedo. Miedo de la mujer a la violencia del hombre, y miedo del hombre a la mujer sin miedo. Miedo a los ladrones, miedo a la policía. Miedo a la puerta sin cerradura, al tiempo sin relojes, al niño sin televisión. Miedo a la noche sin pastillas para dormir, y miedo al día sin pastillas para despertar. Miedo a la multitud, miedo a la soledad, miedo a lo que fue y a lo que puede ser. Miedo de morir, miedo de vivir. Para afrontar nuestros medios, ¿qué mejor que la autogestión? Radio Bronca en la 104.5 en la FM. Fuck out! whisky en un burdel en Kansas City. Pájaros del norte buscando el sol del sur. Unas botas viejas heredadas de mi padre. Un caballo negro rápido como salvaje. Pájaros del norte buscando el sol del sur. Pájaros del norte buscando el sol del sur. En el pueblo hay un cartel de se busca no sé quién. En el banco unos bandidos se llevaron el pastel. La pistola está cargada, jarra de whisky acabada. Así es vivir en soledad. En soledad. Pájaros del norte buscando el sol del sur. Con mirada fija al frente y cigarro entre mis labios, disparé la última bala en la cabeza del tirano. Pájaros del norte buscando el sol del sur. Pájaros del norte buscando el sol del sur. En el pueblo hay un cartel de se busca no sé quién. En el banco unos bandidos se llevaron el pastel. La pistola está cargada, jarra de whisky acabada. Así es vivir en soledad. En soledad. Caso Escala. Asesinato de Agustín Rueda. Asesinato de obreros el 3 de marzo del 76. Emboscada en la valla de Pasaya. Asesinatos de los abogados de Atocha. GAL. Batallón Vasco Español. Las muertes por sobredosis en cualquier esquina por droga que llega de mano del Estado. Sobre estas sólidas bases se ha consolidado su democracia. Recuperar la historia es socavar el sistema. Radio Bronca. 104.5. En tu FM, el Día Libertario. Bé, després d'aquest àudio i aquesta petita pausa musical, tornem a estar al programa Judici i la Justícia per encara aquesta segona part del programa, ja des d'aquí l'estudi i més en directe. I començarem el programa, començarem aquesta part del programa parlant de... En aquest cas, un pres polític basc, Ibon Iparraguirre Burgoa, que és un nano que de la d'Ondarroa també coneguda, tot i que la gent del poble doncs li diu Ondarro, al seu poble, doncs aquest ondarrotarra que està un altre cop a la presó després d'haver passat una temporada excarcerat i passant el que li quedava de condemna fora de la presó pel fet de que és una persona que està malalta des de fa moltíssims anys, que està diagnosticat com a zero positiu, si sé que té el síndrome de la sida, i el fet de que el fiquessin a la presó va fer que empitjorés moltíssim la seva situació, la seva salut. Després d'una temporada estant a la presó, doncs l'Estat el va treure, fent que passés la seva condemna a casa seva, al poble d'Ondarro, la major part d'aquest temps. I allà vam tindre ocasió en un viatge que vam fer per aquelles contrades, ja que tenim alguns coneguts que viuen en aquell poble, doncs de conèixer-lo i que ens expliqués una mica el seu... de xerrar amb ell i de conèixer aquesta persona. I l'any passat, mitjans d'aquest... principis d'aquest any, finals del passat, ens va, arribar la notícia de que havien tornat a ingressar a l'Ivon a la presó. I doncs aquestes setmanes ha sortit doncs una notícia que ens parla de, que Ivon està cada cop pitjor des de que torna a estar a la presó, ara mateix a Navalcarnero, i que hi ha un risc real de que pugui morir dintre la presó i que no, i el jutge de moment doncs amb una decisió més política que judicial ha decidit que continuï dintre de la presó. I us llegirem aquí el, aquest article que explica una mica millor del que he dit jo doncs, quina és la situació de l'Ivon, i que diu així: Miren Arana, mèdica de confiança de Ivon Iparraguirre e integrante de l'associació Haiki Hadi, ha explicado que, teniendo en cuenta la gravedad de la enfermedad, su estancia en la prisión de Navalcarnero no hace sino empeorar su estado. La propia madre del prisionero, Angélica Burgoa, ha confesado que la familia tiene miedo de que muera en prisión. Está muy grave y estamos sufriendo mucho. En una comparecencia que ha ofrecido Etxerat, Arana ha explicado que Iparraguirre padece sida en estado 3C. Una fase avanzada de la enfermedad, que le está afectando gravemente tanto a nivel neurológico y cognitivo. Presenta, según ha desvelado, leucopatía de la que se deriven crisis convulsivas y demencia. Ese cuadro de demencia, añadido, produce un trastorno en su conducta de rango psicótico, que le impide una relación normal con su entorno, según ella, con gran riesgo de conflicto ante interpretaciones y fabulaciones paranoides de las normas y órdenes. La componente de la Asociación de Profesionales de la Sanidad que velan por la salud de los presos y presas ha enfatizado de que existe un riesgo real de empeoramiento de los síntomas y, por ende, de la enfermedad. Ante su estado, Ivon está aislado en la enfermería de Navalcarnero, lo que, ha precisado Arana, no hace más que agravar su situación. La mejor solución, en opinión de los facultativos, es que el prisionero se encuentre en un entorno afectivo y familiar cercano. A pesar de este cuadro clínico, el juez Castro dictó una resolución en la que rechaza la aplicación del artículo 100.2. La madre del preso confesó que no esperaban una resolución en este sentido y ahora esperan a que el mismo titular del juzgado de vigilancia penitenciaria resuelva un recurso de reforma interpuesto por la defensa. La letrada, Anne Ituiño, ha indicado que entiende que el estar fundamentada la enfermedad grave e incurable del preso no tiene cabida interpretación alguna de su cuadro médico y de su tratamiento. La abogada ha remarcado que el juez no ha tenido en cuenta que Iparraguirre no puede desarrollar una vida normalizada en la cárcel por los problemas neurológicos derivados del SIDA. Ha enfatizado que el principio de humanidad debe regir cualquier interpretación y no otros. Por otra banda, Ibai Bilbao, en nombre de Etxerat, ha denunciado que la situación de los 10 presos gravemente enfermos, entre ellos Ivon Iparraguirre, es muy grave, y su salud, lejos de mejorar, empeora cada día. En el caso de Ondarrutarra, ha señalado que la resolución del juez Castro ha sido una decisión política de condena a muerte, ha alertado, apostillando que Ivon está gravemente enfermo y debe ser puesto en libertad, por razones humanitarias. Desde la Asociación de Familiares de Presos, han manifestado que está claro que si los presos enfermos no son liberados es porque existe una decisión política que lo impide, que su estado de salud o la legalidad vigente que observa su liberación no tiene nada que ver. Doncs també des d'aquí, des del programa Judici a la Justícia i des de, i des del fet aquest que comentava, no? De més, pues, vam tindre el punt en un, i l'ocasió doncs, de conèixer-lo, ja que en un dels viatges vam estar sent veïns d'aquesta persona. Doncs enviar des d'aquí la nostra solidaritat, tot el nostre apoyo a l'Ivon i a totes les altres persones preses que continuen a la presó tot i estar en enfermetats incurables, tot i estar amb greus quadres que la presó l'únic que fa és agravar-los més i en molts casos, com ja hem vist en altres ocasions, doncs, arribar a la mort. I esperem que l'Ivon ni mori a la presó, però també esperem que l'Estat, en aquest cas mitjançant els jutges, no tingui la desvergonya, com ja ha tingut en altres ocasions, de fer que aquesta persona surti 3, 4, 5 dies abans de que mori, per així no engrossar les seves estadístiques de morts a la presó, també sabent doncs, que una persona a la presó, bueno, que amb la legislació espanyola, com ja m'ha explicat més una vegada, doncs cap persona hauria de morir dintre de la presó. I bueno, un momentet, que sembla que et truquen, vaig a mirar la porta, us deixo un momentet de música i tornem amb aquest tema. Bé, ja tornem a estar aquí, tenim una persona convidada, doncs, bé, continuo amb el que estava comentant, no? Això de Ivon Iparraguirre Burgoa, igual que altres persones preses que hi ha a la presó, doncs que aquesta és una altra de les actuacions que té l'Estat i els jutges de forma política, perquè en aquest cas doncs, les decisions que està prenent aquest jutge no són unes decisions en base a la llei que suposadament ha d'avalar, sinó està tenint una actuació total i absolutament política en no deixar-lo sortir de la presó i a més tenint els mecanismes, ja que, com he explicat, Ivon ja ha passat una part de la condemna que tenia a sobre, o que té a sobre, més ben dit, fora de la presó, complint la condemna a casa seva, precisament pels mateixos motius pel qual ara s'està demanant aquesta excarceració, i és perquè està malalt, amb una malaltia que avui per avui no té solució i que a més la presó l'únic que fa és que aquesta malaltia augmenti i les conseqüències d'aquestes doncs, siguin encara més fatals i més ràpides cap a una resolució d'aquesta malaltia que no ens agrada, que és que l'Ivon estigui pitjor, que l'Ivon pugui morir i en aquest cas doncs, que fins i tot pugui morir dintre de la presó, lluny de la seva família, lluny del poble que l'estima, de la gent amiga que té al seu voltant solidaritzant-se i apujant-se amb ell. I esperem que des d'aquí doncs, que aquest recurs que s'ha tornat a enviar al jutjat de vigilància penitenciària, doncs el jutge tingui la desvergonya de tirar enrere la seva decisió i realment doncs, fer el que és just dintre de les seves pròpies lleis i dintre de la seva pròpia justícia, que és fer que Libón i Paraguire Burgoa torni a estar al carrer i a prop de la seva família i amics, els quals això és l'únic que pot fer que passi la seva enfermedad el temps que li queda doncs, en unes condicions més saludables, tant per ell com per totes les persones que l'estimem. I esperem que no només en aquest cas, perquè la denúncia que fem des del programa doncs, aquí ens toca per lo personal, però hi ha moltes altres persones preses que estan patint enfermedades dintre de les presons i les decisions jurídiques generalment doncs, van en una índole totalment política i no deixen encarcerar les persones quan la seva pròpia llei els hi exigeix. Dir que des del nostre punt de vista, doncs, la decisió que ha pres aquest jutge no només és una decisió política, sinó dintre de les seves pròpies lleis és una decisió de prevaricació i esperem que si continua amb aquesta línia, doncs, com ara ens acostumats amb altres jutges, el Tribunal Constitucional doncs, tingui la vergonya suficient com per suspendre'l, igual que ha fet amb altres jutges en aquesta última època, que és bo que quan toques algú del poder doncs ràpid els foten fora, però mentre es passin amb persones preses, amb persones lluitadores, doncs continuen amb decisions totalment polítiques i assassines. I que quedi clar, doncs, això, que aquesta decisió del jutge és una cadena perpètua i una cadena de mort encobertes dintre de l'Estat. I des d'aquí, des de persones que a més no volem, som evolucionistes de les presons, doncs no podem més que denunciar-les i, com deia, solidaritzar-nos amb totes les persones que estan patint això, ara en concret amb Libón i la gent del seu voltant, familiars, amics, famílies, fills i demés, i donar-los la nostra força per continuar endavant amb aquesta lluita i que Libón pugui sortir de la presó. Dit això, us posaré una cançoneta de música i en breu doncs, tenim aquí un company que ens ha portat alguna de material també i xerrarem amb ells. Us deixem amb un grup que es diu Peligro i ens escoltem en un momentet. Fins ara. We'll be right back. los tiempos te acompañan. Te tuviste que esconder, perseguido por las balas. No pudiste retroceder, herido por tus hazañas. El tiempo te lastimó, tu pasado no te engaña. Volviste a correr, hey, buena suerte, hey, tu camino, hey, tienes que escoger, hey, buena suerte, hey, tu destino, hey, debes escoger. Bajo tu piel, marcada está la ley. Hey, bribón, no intentes volver. El viejo Mike te hizo comprender. Te lo advirtió, volviste a correr. Buena suerte, hey, tu camino, hey, tienes que escoger, hey, buena suerte, hey, tu destino, hey, debes escoger. Ha! ja estem aquí un altre cop al programa Judici i la Justícia i ja aquest últim quart d'hora aquí el company doncs ens ha portat ens ha portat unes quantes revistilles així de anarcosindicalistes i anarquistes que mirarem de treure-li suc als propers programes i de més i un comunicat que en aquest cas doncs, ens arriba de Gramenet del Besòs, però la denúncia ve d'Argentina de quatre treballadors argentins que els ha caigut una cadena perpètua i ara bueno, llegirem el comunicat per veure una miqueta més de què va de què el per què que aquestes quatre persones estan a la presó en principi de per vida. I diu així: absolución de los petroleros de las Heras. Condenados cuatro trabajadores a cadena perpetua. El 12 de diciembre de 2013, el Poder Judicial de Santa Cruz, Argentina, condenó a cuatro trabajadores petroleros a cadena perpetua y a otros seis a cinco años de prisión, por supuesta coacción agravada, lesiones y el asesinato de un policía. Lo único que se demostró en el juicio son las torturas que sufrieron los condenados con el propósito de sacarles una declaración que los encontrara culpables. En el 2006, los petroleros de las Heras reclamaban su encuadramiento sindical en la rama petrolera en la que efectivamente trabajaban y no en la UOCRA, y así incorporarse a otro convenio, con mejores condiciones salariales y de trabajo. A los 20 días de huelga y movilizaciones, el Poder Judicial ordenó la detención de varios trabajadores. Los petroleros marcharon hacia la alcaldía a exigir su liberación y fueron brutalmente reprimidos. Y en circunstancias confusas, cae muerto un policía. Sindicato de Oficios Varios de Gramenet del Besòs de la CNT de Cataluña se adhiera a la campaña internacional exigiendo la absolución de los petroleros de las Heras. Solidaridad, apoyo mutuo y acción directa. Y aquí va, es donde ya las firmas en aquest cas doncs, de la CNT, de la AIT y de la Federación Obrera Regional Argentina, o FORA, que ens comentava el company que és una de les organitzacions anarcosindicalistes amb més renom per l'Argentina. Oh, pues aquí queda esta denuncia, miraremos también, ¿no?, de averiguar más tema, bueno, un poco más de cómo fue todo y para poder comentarlo en futuros programas para tratar el tema, porque también desde aquí como programa también nos adherimos, por supuesto, a la denuncia de este ataque a las trabajadoras y trabajadoras de Argentina en este caso. Bueno, y sobre todo a la clase política, lo mismo catalana que española, que nos llevan bombardeando, pues no sé si ya es un año y pico, con el 9 de noviembre y todo eso. Lo mismo a los políticos catalanes que a los españoles, a los que dicen que son españoles. Hay una gente determinada que tenemos un mensaje: ni Cataluña ni España, acción directa, anarquía. Pues claro que sí. Y luego, ¿qué quieres comentarnos un poquito? ¿Qué es lo que nos has traído? Uno de los Solidaridad, sí, Obrera. Sí, he traído a los compañeros el periódico. En el 2010 se celebraron 100 años de anarcosindicalismo en España. La CNT a nivel, no la CNT, sino Solidaridad Obrera, digamos, empezó a funcionar en 1910 y en el 2010 se han celebrado 100 años de Solidaridad Obrera. Entonces lo teníamos ya en el sindicato, yo no sabía si lo tenía, lo he traído y ahí se lo he dejado a los compañeros. Pues no lo teníamos y lo leeremos a gusto para sacarle el jugo que merece. Hay cosas muy guapas. Sí, sí. Y pues mira, aquí también hoy también nos has traído un documento sobre una charla sobre nacionalismos, que también ahora mismo está muy de moda, parece ser, ¿no? Sí. Ahora que aquí ya hay una parte del politiqueo de este país que está dispuesta a hacer ojo, ¿cómo se dice? A mirar para otra banda, ¿no? A lo que respecto a los derechos sociales, respecto a los ataques por parte de la oligarquía catalana hacia el pueblo catalán, y unirse a ello sí o sí, en base a independizarse del Estado de España, que no con esto vamos ahora a defender el Estado de España, me cago en Dios. Pero sí que desde aquí, pues claro, para mí la crítica es clara, ¿no? En este sentido, como a veces decimos, no vale todo para llegar a un sitio, ¿no? Porque si te, bueno, desde mi punto de vista, si te vale cualquier cosa para llegar a un sitio, significa que también te vale convertirte en un fascista para combatir el fascismo. A mí eso no me sirve. También te vale tratar con los que nos torturan, tratar con los que nos sangran día a día, ir de su manita para conseguir tus objetivos, que no significa que sean los objetivos de las demás personas. Y ahora pues está en este objetivo, ¿no? Y parece ser que el que no vaya a meter el cuello en esto, que no significa que estemos en contra. Yo en esto, aunque ellos utilicen al Salvador Seguí en muchas ocasiones para sus, manipulando lo que decía hace en el 36, en la década de los 30, en la década de los 20 o antes, mejor dicho. Para nosotros, pues aquí, para mí, digo lo mismo, para mí no hay realmente un problema catalán como ellos lo ven. O no el mismo que ellos ven. Si bien agresiones por parte del Estado español las tenemos, también tenemos agresiones por parte del Estado catalán, y hoy por hoy las agresiones más cafres que hemos tenido han sido por parte de este gobierno, el catalán, ya que quien está recortando aquí en sanidad es el gobierno catalán, no el español. En sanidad, en enseñanza, en, ¿cómo se llama? Esto. Bueno, hacen más prisiones, las torturas dentro de las prisiones catalanas son por orden de la Generalitat, ya que es quien tiene las competencias, lo mismo en seguridad ciudadana por parte de los Mossos de Escuadra. O sea, aquí hay que recordar, ¿no?, de la muerte de Benítez, la muerte de tantas otras personas en las comisarías catalanas de los últimos años, pues vienen dadas a manos de los políticos catalanes que ahora mismo nos gobiernan, y muchos de ellos los que también ahora están con esta vorágine política y nacionalista. Y por desgracia, a veces, y espero que no llegue el día, y espero que el día de mañana tenga que decir que me pasé y que no tenía raó, a mal que ahora diré, y espero que sigui realmente así, pero a vegades tota aquesta voràgine, tota aquesta, aquest enfrontament que estan intentant que hi hagi entre persones de més amunt de l'Ebre i persones de més avall de l'Ebre, ja no parlaré ni de catalans ni espanyols, perquè al final ningú decideix on ha nascut. Em recorda massa al desmembrament de l'antiga Iugoslàvia. I la guerra allà va començar així. I ara estan continuant, ara el que estan fent en Síria és el mateix. Exacte. Fa qüestió d'un parell d'anys varen desmembrar o varen destruir o varen descafeinar el que es de Líbia. Ahora en Líbia se están matando tres días. Y antes tres grupos milicians que están lluitant per el poder, pero aquí se está portant el petroli y la gent está morint, es el poble libi, y en Síria está passant lo mateix. Para sí, mi, no, i a més en aquests llocs a sobre hi ha el fet de que a través dels diners dels Estats Units i d'Israel s'ha creat aquesta organització de l'Estat Islàmic, al qual doncs, no deixen de ser uns altres salvatges amb ganes de sang i amb ganes de portar, com es diu en català, no sé si existeix la paraula en castellà, la sin razón, a qualsevol lloc. No? I aquí a vegades doncs, els missatges que vas rebent, els missatges que veus tant d'un com de l'altra banda, perquè aquí els de Madrid no s'escapen de nada tampoc, són massa semblants a totes aquestes coses. Espero que no et passi el que va passar a Iugoslàvia, el que ha passat a Síria, el que ha passat a altres llocs. Però d'augment la línia política que estan portant uns i altres és d'estirar bé la corda, aviam si peta per alguna banda. A Madrid pues, també les estan veient caure i no saben ni per on els hi cauen, no tampoc reaccionen, perquè al final les decisions que estan prenent aquestes de no, t'envio els jutjats, quan en realitat està clar que el problema que tenen no és un problema de lleis, problema que tenen aquí en tot cas és un problema polític, no? I la manera de solucionar un problema polític en tot cas és sentar-se a parlar. La seva opció és t'envio la justícia, l'acte de després d'enviar-te a la justícia quin és? Enviar-te les forces de seguretat de l'Estat. I això, per desgràcia, ja sabem com acaba. I el que aquí també estem dient no és que estiguem d'acord amb l'estructura de l'Estat espanyol, ni molt menys. I a més és un dels estats colonialistes per excel·lència d'Europa, per molt que per la seva ineptitud política doncs, hagi anat perdent totes les colònies des de fa 3 segles endavant i de maneres estrepitoses. Però aquí hi ha unes quantes persones riques, entre elles la burgesia catalana, que l'altre dia vam fer una petita comparació que era allò de no, la burgesia catalana, al costat de la burgesia catalana els amish són un grupito d'amigos, perquè realment si hi ha un grup així fort, unit i que va una és la burgesia catalana, i a més el que sempre ens ha ensenyat i el senyor Mas ens ho està tornant a ensenyar perquè ja està traicionant a tota la gent que ha tret al carrer ell mateix, és que traicionarà el poble sí o sí, pels seus interessos. I, en el fons, ell ja ha aconseguit el seu objectiu, que és desviar l'opinió pública. Quan l'opinió pública se li tirava al coll i demanava el seu coll, ha desviat l'opinió pública i ara l'opinió pública demana un estat per ells, un estat diferent, i a més doncs, amb tota la convivència que té amb l'Estat espanyol, ja que l'actuació que està tenint el Partit Popular des de Madrid i el Partit Socialista, bueno, la majoria de politicastros que hi ha a Madrid, és el contrapoder que necessita Mas perquè el seu engany sigui fructuós. Perquè al final, i no són pocs els que ho hem pensat, no hi ha millor campanya cap al nacionalisme català o l'independentisme català que les 4 frases dels governants a Madrid. Saben perfectament què dir perquè els d'aquí encara tinguin més bilis cap a ells, i és així. El que passa és que aquesta bilis i aquesta ràbia que tenim cap als polítics espanyols, que no és poca, hem de saber també canalitzar-la i portar-la cap al terreny que realment el poble, tant el poble català com el resta de pobles que hi ha a la península ibèrica, ens interessa. I ens sembla que a pocs i a poques ens interessa realment eludir els que viuen més enllà de l'Ebre, sinó a unir-nos com a pobles, a lluitar per acabar amb aquests estats, tant el català com l'espanyol, en primera instància, que és el que ara realment ens governa, com qualsevol altre que vulgui sorgir de les cendres d'aquests estats i viure com a pobles lliures a la península. I després ja veurem lo que xerrem, lo que no xerrem, amb què ens unim i amb què no. Però fent cas a les burgesies d'un i altra part, l'únic que aconseguirem és fer els esforços d'habilitar-nos a nosaltres i caure en la seva trampa. I en la seva trampa ja sabem que nosaltres sempre perdem. El seu joc sempre hi perdem. I aquest és el problema de que ara mateix veig jo més... que tenim més clar aquí algunes persones, altres no, està clar que no ho tenen gens clar. Com bé deies, pues sí, se'ns està acabant el temps. Quiero decir una cosa, sí, sí. Es un minuto. Bueno, vull dir una cosa, el dia 9 d'aquest mes, el 9 d'octubre, hi ha un judici a l'Audiència Provincial. És a dos antifascistes que van detindre en el 2011, perquè se van posar, havia en el poble Nou, és un barri de Barcelona, havia un concert d'un grup neonazi amb lletres racistes, fascistes, xenòfogues, i bueno, i aquestes dues persones varen dir no estaven d'acord con el mensatge i con el dijen que estava que volien portar a terme, varen anar allà a la porta de que feien el concert i se varen queixar. Es veu que amos o els propietaris del local varen cridar a la policia, lo que no sé si va ser els Mossos d'Esquadra, la Policia Nacional, la Guàrdia Civil o la Policia Municipal, que varen anar, los varen detindre i ara les demanen 5 anys i mig a cada un de presó i 15.000 euros. Els 15.000 euros és per, com es diu això, danys morals, com es diu això? Sí, danys morals i perjudicis. Dije, llavors, unes persones que lluiten perquè una part, perquè aquests grups neonazis no facin, no tinguin en les seves cançons, les seves lletres racistes, fascistes, xenòfogues i masclistes, van, fan una denúncia pública en el carrer, la via pública, res més, una denúncia, no estic d'acord, igual que ara nosaltres estem denunciant unes coses que no estem d'acord, i al sortir del carrer de l'emissora pues no distingueren, una cosa molt paraguda. I bueno, és el dia 9 del mes d'octubre a les 9 del matí, Audiència Provincial, carrer Francesc Companys, el número em sembla que és el 10 o l'11. Pues les persones pues que estiguin interessades pues, i a més, bueno, saber, no? Aquest diumenge serà 12 d'octubre i tant en aquest cas com el del 12 d'octubre recordar que el feixisme l'única manera és combatre'l. Si no el combatem, avançarà. I dit això, doncs acabarem el programa, en aquest cas doncs, amb una cançó del País Basc, d'un grup mític de per allà, es diu Sutagar, la cançó és JQ, i la dedicaré, bueno, aquesta cançó la dedicaré a Libón i Parraguir Burgoa, a totes les persones que l'envolten, familiars, fills, amics i a tot el poble d'Ondarro. I aupa, salut i força. Recordar doncs, que la repetició la farem el dissabte a partir de les 9 del migdia i que entre el dijous, divendres, el programa ja estarà penjat al podcast per qui tingui ganes d'escoltar-lo en diferit en el moment que li vagi bé. I si això és tot, solidaritat amb les persones preses, abajo los muros de las prisiones, i esperem que Libón i totes les altres persones preses que no haurien d'estar dintre d'una presó puguin sortir. Salut i molta, molta bronca. Salut. Ez diak inoiz ezango, iregin beharra zein den.